El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Hablaremos sobre la compleja situación que se ha creado con el resultado del arribo a Costa Rica en número creciente de ciudadanos cubanos procedentes de varios países latinoamericanos, entre ellos el Ecuador, con la intención de emigrar a los Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de los cubanos residentes en el Ecuador sobre estos desplazamientos? ¿Hay acaso un trasfondo político para culpar al gobierno cubano? ¿Cuáles deberían ser los diálogos y acciones de los países involucrados como Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Estados Unidos? Todas estas interrogantes reflexionaremos de la mano de un gran amigo cubano, presidente de la Asociación de Residentes Cubanos en el Ecuador, ACURE, el compañero Rafael Nodarse, que más adelante contaremos con su valiosa presencia. El otro tema de importancia para todos los pueblos de esta patria grande que no puedo dejar de mencionar esta tarde en el programa es el que tiene que ver con la campaña de deslegitimización de los comicios venezolanos para las elecciones parlamentarias este próximo 6 de diciembre. Por parte de toda esa injerencia internacional que ha venido sufriendo el gobierno bolivariano de Venezuela, porque esta campaña, queridos amigos, lo que intenta es deslegitimizar estos comicios electorales, como decía, este domingo 6 de diciembre. En anteriores comicios electorales en Venezuela han sido transparentes, democráticos, porque no hay que olvidar, queridos amigos, que Venezuela es un país democrático, que sus dignidades han sido electas legalmente por su pueblo, ejerciendo el derecho al voto sin ningún tipo de discriminación, como lo señala la Constitución y los órganos que rigen este control electoral en Venezuela. El acorralamiento entre guerras económicas, sabotaje petrolero, ataques a las instituciones del Estado, la distorsión en contubernio con los medios de comunicación privados venezolanos e internacionales para enviar símbolos y lenguajes que van desvariando las realidades que se suscitan en Venezuela, con el único interés es el de desestabilizar el gobierno de Venezuela y de los otros países de la región. Más adelante me voy a permitir leer un artículo muy valioso enviado por el gran investigador, antropólogo, científico venezolano, el doctor Mario Sanoja Obediente, que se intitula Elecciones del 6 de diciembre, nuevas fases de proceso histórico venezolano que podemos a su consideración y reflexión más adelante. Hablaremos también en nuestro segmento de participación ciudadana sobre las enmiendas constitucionales que se aprestan a aprobar este jueves la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Cuál es la posición y lectura del Partido Comunista Ecuatoriano? Para ello vamos a contar con otro gran amigo del programa, el compañero Juan Francisco Torres, secretario ideológico del PCE. Esta tarde no podían también faltar esos olores, sabores, aromas y texturas de los dulces y de la gastronomía quiteña, parte del patrimonio cultural inmaterial que posee Quito y el Ecuador. Desde la semana pasada hasta este próximo 6 de diciembre se realiza la Feria de Dulces y Gastronomía Quiteña en la Plaza de la República, bajos del Consejo Provincial de Pichincha. Más adelante vamos a contar con sus organizadoras, como son doña Miriam Meneses, que es parte de la organización de mujeres Mamahual. Yo, como siempre he manifestado, tengo mi posición ante el festejo de una fundación de Quito. Realmente en esta época, desde el 1 de diciembre, en la conquista, en la invasión, en el despojo, en la violación que se cometió en esas épocas, no de la colonia, de la invasión española, fue terrible, fue realmente de fortaleza, de levantamientos, ante primero un imperio que fue el Inca y luego los conquistadores de la colonia española. Entonces, como he manifestado, hemos de ser pocos o el único país que celebramos cuando vinieron a fundarte, a conquistarte, a violarte, a matarte. Entonces, lo que hay que dar es un sentido real, lo que representa ese Quito milenario. No tenemos 500 años de historia, queridos amigos. Nuestra historia es milenaria. Nuestra población aquí en el Ecuador, que aportaron con tecnologías andinas y modos de producción, fue más de 12.000 años de historia, y muchos creen que fue mucho más antigua nuestra presencia en lo que actualmente denominamos territorio ecuatoriano. Quito, en antiguo Quito, en épocas prehispánicas, preincásicas, gobernaron las culturas que se volvieron como naciones, como la que actualmente se conoce como la Quitucar, donde, como les digo, tuvieron una organización política, social, religiosa, y que lo demuestran todos estos vestigios arqueológicos encontrados en el caso del Museo de la Florida, en Rumipamba, ¿no? Y todos esos portadores que siguen manteniendo ese raigambre y que dan a Quito ese Quito milenario. Pero también gracias a toda esa migración interna que se ha dado a diferentes provincias. ¿Para qué? Para que de alguna manera u otra este Quito sea intercultural, que se aporte al desarrollo productivo. Quito, la carita de Dios. Quito, uno de los países en ser primeros en independizarse de la colonia española. Quito, patrimonio cultural de la humanidad. Y sobre todo, ese Quito con esa gente maravillosa, con esos mitos, tradiciones y todo lo que conlleva a ese también Quito insurgente. Entonces, chéverísimo festejar a Quito milenario, a lo que actualmente representa la metrópoli de Quito, sin olvidarnos nuestro pasado, nuestra memoria histórica, que es tan vital e importante para el desarrollo de todos los procesos que se viven en actualidad. Entonces, la gente que se cree española en esta época, hostia, y que les gustan los toros, pues bueno, que vayan a las grandes haciendas a seguir toreando a los toros. Aquí se hizo una elección, un referéndum para determinar si queríamos que se mantengan las corridas de toros o no. Pues bueno, se dijo que no, hubo una consulta y se dijo que no. Ahora el municipio, con otra empresa privada, porque también eso depende mucho dinero económico, y que incluso el municipio financiaba en esa época a las grandes corridas del Jesús del Gran Poder, denominadas así. Entonces, las cosas deben irse participando, construyendo desde el poder popular, desde la participación ciudadana, y que sobre todo que no olvidemos los quiteños y quiteñas y la gente que no es quiteña y que vive en la ciudad de Quito y que aporta al desarrollo cultural, productivo, político de Quito y del Ecuador. Estemos conscientes, alertas en la defensa de nuestros derechos y cumplir también nuestras obligaciones para que Quito siga surgiendo, siga desarrollando con mejor calidad de vida para sus habitantes. Como decíamos semanas pasadas, el alcalde Rodas realmente tiene que ponerse pilas. Ha descuidado muchísimo todo lo que dijo en campaña, no lo ha cumplido, y sobre todo no representa una posición real de gestión. Sobre todo, criticamos la gestión. La posición política es otra cosa aparte, que tampoco estamos de acuerdo, pero podemos respetar como país democrático. Lo que rechazamos es la gestión inadecuada, ineficiente, que se está dando en el desarrollo de la parte urbana de Quito. Bueno, entonces más adelante seguiremos con todos estos temas. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Viajaremos al Dorado, al país de la canela. También saludamos, me olvidaba, también saludamos a mi gran amigo Abraham Paucar, que quedó venir en esta semana, un artesano tejedor de concrín de caballo, que vamos ahora a saber exactamente cuál es su proceso de trabajo. Ya también avisé, gracias

hay cada vez más serias razones para pensar que la contradicción principal es entre naciones explotadoras y pueblos explotados. Ernesto Che Guevara. Un saludo para Yumag Ortiz, para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy María del Carmen Garcés, escritora latacungueña. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta. Bueno, como les había mencionado al inicio del programa, justamente vamos a topar este día, esta tarde, que ya se encuentra aquí el presidente de ACURE, de los cubanos residentes en el Ecuador, nuestro gran compañero y amigo Rafael Nodarce, y también a otro gran amigo como es el maestro Luis Alberto Saavedra. Entonces le damos la bienvenida a ellos y justamente vamos a hablar sobre lo que les mencioné también al inicio, sobre la compleja situación que se ha creado con el resultado del arribo a Costa Rica en números crecientes de ciudadanos cubanos procedentes de varios países latinoamericanos, entre ellos el Ecuador, con intención de emigrar a los Estados Unidos. La declaración del gobierno revolucionario dice: el gobierno de la República de Cuba reitera su compromiso con una emigración legal, ordenada y segura. Continuará garantizando el derecho a viajar y emigrar de los ciudadanos cubanos y de regresar al país según los requerimientos de la legislación migratoria. Damos la bienvenida. Qué gusto, mi querido Rafael y maestro Luis Alberto Saavedra. Qué gusto contar con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Yumotis. Gracias por invitarnos a su radio. Y bueno, un saludo a todo el Ecuador de parte de este grupo de cubanos que estamos aquí aportando con nuestro granito de arena, ¿no? Así es, mi querido maestro, qué gusto también contar. Bienvenido. Gracias, Yumac. Saludo a todos los radioyentes y especialmente hoy quisiera, cuando tenga la oportunidad, darle un mensaje a la comunidad de cubanos residentes regular e irregular en el Ecuador. Claro, así será, mi querido maestro. Yo decía al inicio, queridos amigos, ¿cuál es la posición de los cubanos residentes en el Ecuador sobre estos desplazamientos? Y me preguntaba, ¿hay acaso un trasfondo político para culpar al gobierno cubano? ¿Cuáles deberían ser los diálogos y acciones de los países involucrados como Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, Cuba y Ecuador? ¿Cuál es la posición de lo que está pasando y también el trasfondo que se quiere dar, verdad, por injerencias internacionales a todo lo que está pasando con la migración y la movilidad de los cubanos? Bueno, Yumar, la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador, nuestra posición, nosotros apoyamos la migración. Yo creo que cada persona tiene el derecho de migrar al país que quiera ir. Yo creo que la libre movilidad existe. De hecho, Ecuador es uno de los punteros en este aspecto, ¿no? Nosotros con lo que no estamos de acuerdo es con la emigración irregular e ilegal que están sufriendo nuestros compatriotas cubanos. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que se viene dando desde los mismos Estados Unidos. Y de redes de tráfico, que también es lo grave, ¿no? Exactamente. Bueno, primero de los Estados Unidos, porque cuando uno va a la embajada de Estados Unidos en Cuba, Estados Unidos le niega la visa a todo cubano que va, a todo. De hecho, hay cifras, ¿no?, de que cada cubano que visita la embajada de Estados Unidos y es denegado, Estados Unidos busca $4,800,000 mensualmente con los cubanos. Alta plata, no a lo mejor para los Estados Unidos, pero para Cuba sí. Así es. Pero el trasfondo también es que como no hay una emigración legal y segura que Estados Unidos pueda darle a la comunidad cubana que tiene derecho de emigrar, los lanzan a que busquen canales irregulares, canales donde caen en manos de coyoteros, donde caen en manos de trata de personas, de mafias organizadas, donde han muerto muchos miles cubanos en esta travesía de Ecuador hacia los Estados Unidos, donde han violado a mujeres, donde han dejado personas varadas, desaparecidas que no sabemos dónde están, donde hay niños también fallecidos. Entonces yo creo que las leyes deben ser, más allá de las leyes de todos los países que están involucrados en este proceso de migración, deben ser para salvaguardar vidas humanas. Debe ser por un problema humanitario, debe ser para que estos compatriotas cubanos no sigan sufriendo esta llamada ley de ajuste cubano, que de ahí es donde proviene todo. Y también, pues, ¿no? Tienen también, todos estos países reclamaron la adopción en todos los encuentros que han habido de medidas enérgicas e inmediatas para evitar los flujos migratorios ilegales por sus territorios, y pues se pronunciaron contra la política de pies secos, pies mojados. ¿Qué significa de pies secos y pies mojados, mi querido maestro Luis Alberto Sabrera? Pies secos y pies mojados es una ley que sale después del triunfo de la Revolución Cubana con el objetivo de socavar internamente de forma psicosocial a la población cubana. Esto tiene antecedentes, esto no es así de ahora para ahorita. Tiene muchos años. Tiene muchos años, pero muchos años incluso antes del triunfo de la Revolución Cubana. Yo voy a poner rapidito, voy a transitar a la historia de la siguiente manera. Una vez nos pusieron un crucero, se llama el Maine, en la bahía de La Habana, y nos los explotaron cuando ya el ejército libertador Mambí cubano había derrotado al ejército español, el imperio español en Cuba. Ambos ejércitos desgastados, por supuesto, ellos buscan el pretexto con el crucero el Maine y lo revientan. La tripulación que tenía a bordo este barco era una tripulación de negros, de distintas nacionalidades, latinos sobre todo, ningún oficial blanquito, ningún marinero blanquito allí estuvo con peligro a la muerte. Entonces eso fue un pretexto para intervenir en Cuba, en la guerra conocida hispano-cubano-americana. Desde entonces ellos quisieron apoderarse de Cuba. Lamentablemente estuvieron hasta el 1 de enero de 1959 apoderándose de Cuba. Pero ese día 1 de enero, como te digo, de 1959, llegó el comandante y mandó a parar. Y así ha sucedido durante todos estos años de revolución. Ellos nunca han dejado de intentar apoderarse de Cuba. Encontraron otra forma, el bloqueo yanqui. Bloqueo genocida. Encontraron otra forma, la ley de ajuste cubano. Encontraron otra forma, la ley Torricelli, Canal 1, Canal 2, Carril 1, Carril 2. Encontraron otra forma, la ley para beneficiar a profesionales cubanos que pisen con los pies secos también allá. Entonces, te das cuenta que todo... Y eso da como pauta, mi querido maestro, que la gente migre por lugares inadecuados, que tienen que pasar 7.700 kilómetros para cruzar ilegalmente 8 fronteras. Claro, pero ahora aterrizo en algo muy preciso y concreto de manera rápida. ¿Por qué vienen al Ecuador? Porque Ecuador es el que tiene libre frontera o tenía libre frontera en todo este espacio de recorrer hacia Estados Unidos, y ya el riesgo no era cruzar por mar. Legalmente salían de Cuba y venían acá al Ecuador. Entonces 7.700 kilómetros, como bien tú dices, hacia México. Pero si, por ejemplo, hubiera liberado la frontera México, se hubieran ido para México, porque el sueño es el sueño americano. ¿Comprende? Ahora ya tenemos información que están viajando los cubanos, ¿tú sabes para dónde? Para Rusia. ¡Qué increíble! Para Rusia, para irse al estrecho de Bering, y de ahí cruzar a Alaska, de Alaska bajar a Canadá y de Canadá ir a Estados Unidos. Todo un periplo tremendo. Pero yo sí te quiero puntualizar 3 o 4 detalles rapidísimo. ¿Qué significa la ley de ajuste cubano? Un cubano que llegue a Estados Unidos, a la frontera de México, lo dejan pasar. Tú, ecuatoriana, llegas allí, no te dejan pasar. Tú tienes que brincar la cerca, escondido y demás. El guatemalteco, cualquier otro latinoamericano no puede hacer eso. Así es. Entra, y si va por mar, llega, también entra sin problema. Si va por aire, ilegal, también entra sin problema. Al otro día de estar ahí, ya tiene chequeo médico, tiene alimentación, tiene hasta baños por sanidad. Llaman a los familiares o a los amigos para ver dónde se va a quedar, en qué lugar va a quedarse. Le ayudan la transportación a ese lugar. Llegado a ese lugar, tiene que ir a una oficina. En esa oficina se certifica que ya están allí. Le dan un cartón con no menos de $800 si es adulto. Si es adulto mayor, le dan más dinero. Si lleva a niños, le dan $1,200. A los 11 meses y un día le dan la residencia permanente al cubano. Al año, a los 15 días de estar, o a los 21 días, le dan el permiso de trabajo. Después al año y un mes y un día le hacen propuesta de trabajo. Evidentemente, ¿qué ventaja? ¿Por qué ese privilegio con los cubanos? ¿Comprende? Ahora han pasado 26.276 cubanos en lo que va de año la frontera de México. Cada uno ha tenido que derogar, como dice el presidente de la asociación, Rafael Nodarse, ha tenido que derogar cerca de $15,000 como promedio. Es un total que se le ha pagado a los coyoteros cerca de 349 millones, casi 350 millones de dólares. Ahora, en lo que terminaba de año, entre octubre, noviembre y diciembre, se apreciaba la posibilidad de que vinieran 42.000 cubanos más, más 40.000 que tenemos aquí, más 7.000, casi 8.000 que tenemos en el camino. Es un negocio de tráfico. Es un negocio ilegal, ¿no? Ahora, no fue Nicaragua. Y con la esperanza de la gente, que eso es lo que trata tanto el gobierno cubano, mi querido maestro, y los gobiernos que estamos, y eso, los países, ¿verdad? Nicaragua, Ecuador, es que de alguna manera se elimine todos estos maltratos y todas esas ganancias ilegales a costa de la esperanza de la gente, ¿no? No fue Nicaragua que paró esto. Así es. No fue Nicaragua. Así es. No, pero te digo, inmersos en el sentido que están fuera. Fue el FBI. Así es. Fue el FBI que, actuando contra bandas, contra narcotraficantes, para variar, también eran los coyoteros. Así es, son los coyoteros. Desarticularon esa banda de narcotraficantes, que son los mismos coyoteros. Dejaron a la deriva entonces a los cubanos, que cada cubano tenía que pagar por seguridad de traslado $400 más. Imposible. ¿Qué te parece? Qué, ahora están varados allí 4.200, van a llegar a un poquito más, estoy convencido, pero ahora mismo allí no hay solución. Mira, están en insalubridad, no tienen prácticamente agua para tomar, viven allí uno encaramado arriba del otro, ya se están dando acciones de robo entre ellos, porque los que tienen más son los que están sobreviviendo, están saliendo a las plazas de los lugares allí y están bebiendo, haciendo escándalos públicos, etcétera, en las plazas que están en aquel lugar. Hay actos sexuales públicos, hay actos de violación. Entonces realmente todo está en una convulsión tremenda. Entonces, ¿esa es la imagen del verdadero pueblo cubano? No es la imagen del verdadero pueblo cubano. Así esa es. No es la cultura, esa no es la educación del pueblo cubano. Sobre todo la dignidad que hemos tenido a pesar de una conducta de los anexionista. Así es. Veamos y leamos Vindicación de Cuba por José Martí, para que vean que todas esas personas que tienen ese tipo de conducta, lo que hacen es proyectar un anexionismo hacia los Estados Unidos. Así es. No estoy en contra de los compatriotas cubanos. Así es. Estoy en contra de las conductas que tienen ciertos compatriotas cubanos, y a eso le hago un llamado. Y a todos esos infiltrados de esas mafias, ¿no? Que hay mucho dinero de por medio, ¿no? Y eso implica. Y también yo lo que decía la semana pasada, porque Estados Unidos no les da la visa y se acaba el problema. Pero hay otro trasfondo, ¿verdad, mi querido Rafael, presidente de Acuña? Yo creo que es fundamental, es que Estados Unidos no da acceso a una emigración segura, legal, hacia los cubanos. ¿Por qué? Porque lo que buscan es decir que el cubano se escapa de Cuba, que el cubano se escapa de la revolución, que el cubano se escapa del comunismo. Ese es el trasfondo. Entonces, claro, no te doy la visa, pero busca la vida del emigrante. Es así, el emigrante busca a dónde ir y por dónde irse, porque no solamente es los cubanos, así pasa con muchos latinos y pasa en el mundo entero. En la historia de las migraciones. Exactamente. Mi querido, entonces, Rafa, ellos, ¿cuál es la respuesta después? No, el cubano se fugó. Hace dos semanas llegó a frontera de México una pareja, cubano y ecuatoriano. Dejaron entrar al cubano a Estados Unidos y al ecuatoriano la deportaron. A la esposa la deportaron y sí dejaron entrar al cubano. Entonces, ¿cuál es el juego? Entonces, para Cuba sí hay esas preferencias, pero para los restos de los países de América Latina, no, es negado. Y también se hablaba de la fuga de las cabezas, de médicos, de profesionales que van a Estados Unidos o a otro, específicamente a migrar, ¿no? Y que se les da, como decía el maestro Alberto Ruiz Saavedra, todas las condiciones para que puedan establecerse, incluso visa de trabajo. Y eso va en desmedro de todo el proceso y de todo ese pueblo valiente, heroico, de los cubanos, del pueblo como tal, del gobierno, pero sobre todo del pueblo, queridos amigos, mi querido maestro. Mira, ahí hay un caso muy interesante. ¿Cuál es el pueblo cubano? Estoy seguro que la audiencia que me está escuchando recuerda de las leyendas de guerra de Antón Calderón. ¿Usted sabe quién es el padre de Antón Calderón? Un cubano. ¿Lo sabían? ¿No? Ah, bueno, en ese estirpe somos nosotros. Ustedes saben que Eloy Alfaro tuvo un biógrafo. El biógrafo de Eloy Alfaro fue un cubano también. Hay muchas compañeras, dignas compañeras ecuatorianas, que están casadas con cubanos. Así es. Hay dignas compañeras cubanas que están casados con cubanos. Veamos, no lo voy a decir nombres a pedido acá. No me crean, lean, investiguen. Pero hay otra cosa interesante. En la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el artículo 9 nos exige a todos los que estemos acá, extranjeros y nacionales, deberes y derechos. Así es. Estamos en cumplimiento de los derechos, pero también estamos en cumplimiento de deberes. Hay que respetar las reglas y normas que establece la Constitución de la República Ecuatoriana. Pero digo más, hay algo muy interesante. Para aquel momento la oposición estaba en contra de que entraran cubanos al Ecuador. Estaban entrando regimientos. Así es. Los médicos, los maestros, los deportistas, los intelectuales. Son regimientos castristas los que estaban entrando. Así es. Bien, ahora en la Constitución se habla de la ciudadanía universal. La decisión ahora del gobierno es hacer una parada temporal con visa para regularizar esto, para controlar toda esta masiva entrada que hay de nuestros compatriotas. Entonces ahora la oposición está a favor de los cubanos. ¡Qué absurdo! Ese es el doble moral. Porque quieren actuar contra la coherencia del presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa. ¿Comprende? Pero lamentablemente, y este es el mensaje a nuestra comunidad de cubanos residentes en el Ecuador, regulares o no irregulares, o no regulares, se están prestando ciertos ciudadanos cubanos, ciertos paisanos nuestros, para el juego de esta acción criminal, criticando a la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador y a personas que hemos asumido esta conducta. Estamos velando por la vida. Y esa responsabilidad que han trabajado, maestro Luis. Por la vida estamos luchando, por la vida de nuestros coterreros. Por esos mismos, yo me preguntaría, esos que están en contra de que se haya regulación, que haya seguridad a la vida, que haya tranquilidad, que haya una migración, ¿estarán siendo coyoteros también? Le digo de frente, yo me llamo Luis Alberto Ruiz Saavedra y vivo en Quito. Me pueden localizar por Facebook, mi dirección, mi teléfono, con cualquiera de los cubanos y cubanas que se estén prestando para este juego, pueden verme físicamente y asumimos la responsabilidad viril de lo que estoy diciendo. Qué felicitaciones por su posición y compartimos eso, queridos amigos. No se puede permitir seguir que el imperio siga manejando todo lo que está pasando en Venezuela, todo lo que está pasando en el mundo entero. Tenemos que tener una conciencia y una lectura adecuada. Por eso es importante conocer, enterarnos adecuadamente de lo que está pasando, mi querido Rafael. ¿Verdad? ¿Qué dicen los cubanos residentes? ¿Cuánta gente agrupa ACURE, por ejemplo, acá en el Ecuador? Bueno, ACURE actualmente agrupa un sinnúmero de compatriotas cubanos, más o menos tenemos unos 4.000, 6.000. Es bastante. ¿Cuántos cubanos están viviendo en la actualidad en el Ecuador? 40.000 cubanos. Wow. Actualmente, 40.000 cubanos. ACURE tiene sus filiales en casi todas las provincias del país. Y bueno, tenemos 40.000 cubanos, de ellos tenemos 16.000 cubanos en situación de irregularidad, que yo creo que sí es una situación que se debe darle solución a esos compatriotas que han venido. Por lo menos que están ya aquí, que se han quedado aquí, ¿no? Que no han sido una migración fluctuante, o sea, que vienen acá para ir a Estados Unidos. No, este o sea, la mayoría viene o no viene por eso. Hay un grupo que ha venido y con el objetivo de seguir a los Estados Unidos. Pero tenemos 40.000 cubanos con el ánimo de quedarse en Ecuador para trabajar, para apoyar, para lo que sea. Y todo nuestro apoyo, por supuesto, y debe dárselo. Habrá otro grupo que seguirán camino, pero en el momento, eso es lo que le digo, Yuma. Hay 40.000 cubanos hay 16.000 cubanos en situación de irregularidad, que bueno, ellos sabrán también qué hacer, pero creo que es un deber y una obligación de la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador darle un impulso para ver cómo se les soluciona su estatus migratorio. ¿Qué dice el Ecuador, Cancillería? ¿Qué dice la Embajada de Cuba? Bueno, esto no es un tema primero de la Embajada de Cuba, aunque la Embajada de Cuba está interesada también en que se le dé solución a estos compatriotas, pero nosotros estamos ahora en un proyecto de trabajo con Cancillería, en conversaciones con ellos, a ver cómo podemos llegar a un acuerdo para darle solución a los compañeros. Aparte, la mayoría de cubanos que viven acá en el Ecuador, y también que no sea motivo, queridos amigos, como cuando migraron montones los colombianos por la guerra de miles de refugiados, no hay ese tipo de xenofobia que decir que todos los cubanos que vienen vienen a hacer el daño. No es así, los cubanos son muy trabajadores, no se puede juzgar por uno a todos, habrá coyoteros, desleales, traficantes, a eso sí hay que luchar, hay que tratar de que no pasen ese tipo de gente por nuestro país, porque lo que decía el maestro Saavedra y lo que dice el Rafael es real. O sea, aquí lo que está de por medio es la defensa de la vida, de los derechos humanos, que cualquiera en el planeta de nosotros tenemos derecho, y nuestros pueblos han tenido otros procesos, vamos cambiando y tenemos una dignidad de por medio, mi querido. Nosotros le decimos a los cubanos, ¿no? Y a las cubanas que están residiendo acá, a los ecuatorianos y a cualquier otro extranjero que están acá, la Asociación de Cubanos Residentes del Ecuador no es una organización política, no se subordina a la Embajada de Cuba, no se subordina al gobierno revolucionario cubano, no se subordina al gobierno de la Revolución Ciudadana. Es autónoma, es independiente. Ahora, respetamos las creencias y la forma de pensar de todo tipo de cubanos, incluso los que están dentro de la asociación y los que están fuera de la asociación. Nosotros recientemente, el 24 de enero del año pasado, entronizamos la Virgen de la Caridad del Cobre en la Basílica del Voto Nacional, y ahí estuvieron todos los que creían de una manera y creían de la otra manera. Somos humanos, somos cubanos, eso es lo que nos tiene que unir. Ahora, hay otro elemento de singular importancia. La Asociación de Cubanos Residentes del Ecuador y el presidente Rafael, el cual tenemos la mejor opinión en calidad humana y en calidad profesional, sabe que existen una cantidad de cubanos y cubanos que es una minoría, que siempre están hablando mal del proceso revolucionario cubano. Pero hablan mal, bien bonito. ¿De dónde aprendieron a hablar bien bonito entonces? Así es. ¿No fue acaso de la Revolución Cubana? De la educación, carajo, que se dio. Ahora voy una cosa. Nosotros no tapamos el sol con un dedo. El efecto del bloqueo yanqui contra Cuba ha generado en estos 50 años, más de medio siglo, una carencia material tremenda. Económica. Mira, nuestras calles tienen hueco. Nuestras carreteras tienen hueco. La autopista nacional tiene un tongón de hueco, pero tú sabes dónde no hay hueco, en la dignidad del pueblo martiano y fidelista. Y que ha resistido estos más de 50 años a este genocida bloqueo del imperio, y que ahora con las relaciones que quieren abrir, todo es una farsa. Y realmente lo que pretenden, queridos amigos, es doblegar al pueblo cubano, y eso no va a pasar, mi querido Rafael. Bueno, nosotros lo que exhortamos a todos los compatriotas cubanos residentes en el Ecuador, bienvenidos a la asociación, a unirse, integrarse, a unirnos, independientemente de cómo piensen, de las ideologías, de la ideología de cada cual. Lo que sí no vamos a permitir, eso sí, y lo hemos hablado con el compañero Saavedra, elementos delictivos, elementos que se dediquen a lucrar del mismo compatriota cubano. Eso sí no los queremos, pero todos aquellos hombres, mujeres de buena fe, independientemente de cómo piense, bienvenido a la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador. Qué bien, y un aplauso al trabajo que hace ACURE, querido Rafael Nodarse, y al maestro Luis Saavedra, que es catedrático también de la Universidad Central del Ecuador, y que realmente cada análisis, cada lectura que siempre tenemos el gusto de compartir, realmente nos deja muchas enseñanzas y muchas reflexiones, mi querido maestro. Un pedacito nada más. Claro que sí. Tú eres hija de Lenín Ortiz. Hace 30 años, tu papá demostró la inmigración que hubo del Napo al Amazonas 6.000 años antes de Cristo. Así es. aquellos que poblaron las Antillas Menores y Mayores después del Holocausto de Yucatán, fueron los indios que bajaron de aquí del Napo. Así es. Si los cubanos y las cubanas tenemos este carácter rebelde e irreverente, se lo agradecemos a los indios que bajaron del Napo, que son nuestros verdaderos ancestros. No por gusto, en la Universidad Central está la escultura, estatua del indio Atuey al lado del indio Atahualpa. Que el pueblo ecuatoriano saque sus propias conclusiones. Así es, y que viva, viva esta patria grande. ¿Y cuál es la lectura de rapidísimo, mi querido maestro Luis Saavedra, de lo que pasa en Venezuela, lo que va a pasar en Venezuela este 6 de diciembre? Bueno, lo que va a pasar en Venezuela ahora, yo tengo mucha fe en la continuidad del proceso de cambio revolucionario. Ahí hay un elemento tremendo en contra. El imaginario popular que se ha creado por el desabastecimiento, da en encuesta 60% a la oposición y 40% a la continuidad de Chavismo. Pero hay una cosa, la capacidad de movilización que tiene el chavismo y de construcción del poder popular, del poder popular es muy superior a este imaginario popular. Hoy descubrieron una nave que tenían cerca de 120 unidades, millones de huevos. Qué horror, qué infamia. Escondido. Es creando la necesidad y después ellos producen la solución. Es una guerra económica que tiene el pueblo venezolano. Y todo, ahora, hay con cultura, toda esa injerencia norteamericana, y eso es lo que ha ido pasando y lo que intentan hacer con toda nuestra América Latina. Desde el punto de vista del análisis geopolítico, y diría geopolítico militar, le digo una cosa. ¿No ya se olvidaron de las 7 bases norteamericanas que están en Colombia? ¿Y en Perú? Las que están en Perú, pero sobre todo las de Colombia, que quieren convertir al ejército colombiano en el ejército israelita en América Latina. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Por qué es la catástrofe hasta ahora en Argentina con Macri? ¿Macri quién es? Macri es un alfil del imperio. ¿Qué pasa? Mira qué promoción le ha dado a la CNN, la BBC y toda esa gente, como si fuera el presidente de América del Sur. Y Ecuavisa. Y Ecuavisa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Voy a ir a Pamuscas, que les digo yo. Los cañones hoy de la derecha son los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación. Macri es jefe de la batería de esos cañones hoy en América del Sur. ¿Para dónde están apuntando? Para Venezuela. Venezuela tiene errores y equivocaciones en su proceso de construcción, pero los venezolanos son los que lo tienen que resolver, igual que nosotros. La autodeterminación. Los cubanos. Así es, mi querido Rafael, muchísimas gracias, y esta es tu casa, por favor, cada que tengas noticias o que creas pertinente, pues ven a informarnos. Nosotros amamos y queremos mucho al pueblo cubano, y yo sé que todos, la mayoría de esos hombres y mujeres que están viviendo en nuestro país, son hombres de bien, son seres de bien, y obviamente todos tenemos nuestras esperanzas y nuestros anhelos, y su anhelo irse a otros países, emigrar, pues que lo hagan, pero hay que tener las condiciones y sobre todo defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestra libertad, y sobre todo en defensa de la vida, como ustedes lo han mencionado. Muchas gracias, Yuma, muchas gracias a ti y muchas gracias al pueblo del Ecuador, hermano pueblo del Ecuador, por habernos acogido. También quiero mandar un saludo a mi gran amiga, la Isabel Terán, que siempre está conectándonos, que no ha podido venir a darnos sus reflexiones. Esperemos que la próxima semana pueda venir a darnos esos grandes aportes. También un gran abrazo a nuestra doctora, Sandrita Correa, un saludo por todos esos mensajes que siempre nos envía a través de los emails, de los Facebook, unos mensajes que van al alma y que nos hacen sentir y que reflexionemos que cada día tenemos que aprender a sentirnos mejores seres humanos para tener un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Un saludo a toda esa gente maravillosa, esas guarmis guerreras. Gracias, queridos amigos, y esta es su casa, mi querido maestro, a ver si podemos la otra semana. Una cosa es pedirle disculpas, por lo menos desde el punto de vista personal, y con el permiso de Rafael como presidente de la asociación y los demás compañeros de la directiva, pedirle disculpas al pueblo ecuatoriano por ciertas conductas impropias y no agradables de determinados paisanos nuestros. Ese no es el pueblo cubano. Así es. Y reitero la disculpa al pueblo ecuatoriano, que con tanta hospitalidad y solidaridad y amor nos recibe en esta patria de vuelta del Caribe al Napo. Muchísimas gracias. Nosotros, la mayoría de todos los ecuatorianos, estamos conscientes de ello. Muchísimas gracias, qué gusto. Bueno, y de paso, rapidísimo, mi querido Daniel, vamos con Participación Ciudadana. El tiempo se nos ha ido volando. Muchísimas gracias. y que bueno, y que viva esta patria grande, viva la Revolución Cubana y su pueblo, por supuesto que sí. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos rapidísimo en nuestro segmento de participación ciudadana. Todo lo que hemos hablado, reiteramos la bienvenida al Juan Francisco Torres, secretario ideológico del Partido Comunista Ecuatoriano. Qué gusto, mijo, compañero, camarada. Mijo, les digo por cariño, pero son más jóvenes. Yo todavía soy una joven adulta, digo yo, mi querido Abraham. Pero son guambras de la patria que están tomando la batuta, que están aportando muchísimo desde sus trincheras, desde su ideología, que es tan importante. Un saludo fuerte a toda esa gente del Partido Comunista Ecuatoriano y de la juventud también comunista ecuatoriana. Siempre es un gusto, Juan Francisco, todo lo que hemos reflexionado con los camaradas de Cuba, ¿verdad?, a través de la CURE, todo es un libreto fomentado por el imperio. Y lo mismo pasa con el asunto de las enmiendas constitucionales, de los cambios que se van a dar dentro de la constitución de nuestro estado, y que se ha dado mucha polémica y que han querido utilizar de acuerdo a los intereses, ¿no? Y como decía el maestro Luis Avedo, ¿cuándo podías ver que la derecha esté a favor de los indios, de los supuestamente oprimidos? Ese es todo un manejo para seguir con ese lineamiento a nivel de Latinoamérica, ¿no? Hacia el sur, así es. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy fraterno del Partido Comunista Ecuatoriano y de la Juventud Comunista. Creo que hay algunos elementos que, aprovechando la ocasión, han dicho los camaradas cubanos. Sí. Desde el 59, obviamente, que se da un proceso de conspiración permanente frente a los procesos progresistas en América Latina, ¿no? Cuba se convierte en esa luz que guía los procesos de cambio, de transformación en América Latina, y que afortunadamente ya los tenemos y los estamos conquistando en esta nueva etapa de que vive América Latina. Desgraciadamente hay algunos altos y bajos, sí, de los procesos que son típicos de la región, pero que son creaciones heroicas, propias, estamos sin calco ni copia, y que estamos en procesos de construcción con la participación de todos. Que en estos momentos, así es. No estamos jodidos, como y la experiencia es, hay que recuperar las experiencias históricas, ¿no? Por ejemplo, en el 73 ya vimos cómo son los golpes de Estado, por ejemplo, en Chile, con lo que pasó con Allende, sí. Y ahora vemos cuáles son las formas de conspiración y los nuevos golpes de Estado, que son los golpes de Estado blandos o los golpes de Estado que no son los típicos a través de una ofensiva militar o a través de la conspiración propia de los Estados Unidos. Como lo que pasa en Venezuela, es gravísimo lo que está pasando en Venezuela, queridos amigos, y se nos da otra lectura totalmente diferente. Quiero decirles que el día de mañana a las 3 de la tarde vamos a tener la presencia de la embajadora de la República Bolivariana acá en el Ecuador, la doctora Carol Delgado, para darnos realmente darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Y mañana voy a permitirme leer este artículo del venezolano, nuestro gran amigo revolucionario Mario Sanoja Obediente. Eso de las enmiendas. Entonces, eso de las enmiendas es parte también de un proceso que está utilizando la oposición para generar conspiración y malestar en la ciudadanía. Sí. Hay dos cosas que voy a citar de los compañeros cubanos. La primera, la oposición, ¿cuándo ha estado a favor, por ejemplo, del pueblo cubano o de la revolución cubana para que en este momento salgan a defender solo por estar en contra del presidente? Así es. Una. Y, por ejemplo, lo que pasó el día lunes, el FUT, sí, que tanto dice supuestamente defender al movimiento obrero, no participó en la reunión del CONADES, que tenía que fijar el nuevo ajuste salarial, sí, de los trabajadores, y no participa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que están ellos mismos generando momentos, están generando escenarios para seguir siendo una oposición mediocre, una oposición por oposición, sin generar procesos de participación, de propuestas, que es lo que necesita este momento. Y que de alguna manera esos grupos que ahora supuestamente están en contra y que están, entre comillas, aliados, lo único que les mueve son los intereses individualistas, más no colectivos. Sí, Y viendo ese escenario, ¿qué es lo que va a pasar en el tema de las enmiendas? Hasta ahora no se ha dicho cuál es el trasfondo de las enmiendas. Quizá los grupos que estamos en Unidos o los que estamos apoyando este proceso para radicalizarlo, nosotros hemos analizado, pero para la oposición las enmiendas se ha quedado en una sola, que es la reelección. Se les movió el piso con la cuestión de la sustitutiva. Ajá, con la transitoria se les mueve el piso a la oposición y ellos ya no tienen qué hacer. Y lo otro que quieren hacer es hablar de los derechos de los trabajadores que van a ser incorporados dentro de la LOSEP. Pero ahí nos genera la duda, ¿no? ¿Por qué estos grupos de oposición aglutinados en Delfut hablan mal de la reforma o de la enmienda que trata de los trabajadores para hacer de la LOSEP y no participan en las reuniones del CONADES para el ajuste de los salarios? Entonces es un doble discurso que tiene la oposición y que en este momento tiene que ser desenmascarada por nuestras organizaciones para decir que ellos no están en contra o a favor de las enmiendas, sino que están en contra de todo un proceso político de avanzada que está viviendo el país. Y aparte, Kim, lo que acabas de decir es muy importante. Ayer veíamos, y tengo que felicitar, me sentí tan orgullosa del Wambra, de nuestro asambleísta para Azuay, del Diego Vintimilla, realmente tuvo una conferencia magistral sobre los lenguajes y los símbolos que se utilizan de esto, de esta injerencia de deslegitimar tanto las elecciones en Venezuela o deslegitimar todos los procesos que vivimos y estamos transformando en el Ecuador, con los errores y virtudes, porque hay muchos errores también, pero son nuestros y nosotros tenemos que resolverlos, no tienen que darnos resolviendo ningunos guairapamuscas que vayan a resolver en su casa. Entonces, porque las enmiendas son 16 enmiendas importantes, no solo la cuestión de la reelección, pero esto de la sustitutiva o de la transitoria. De la transitoria, ¿qué opinas al respecto tú? ¿Es un poco no también descuadró o es una estrategia para desenmascarar a los que se oponían supuestamente a las reelecciones indefinidas? Hay algunos escenarios que ha topado el partido en su análisis, ¿no? El primer escenario es, uno, lo que nosotros conocemos como que la importancia de las figuras o de la personalidad en la historia. Nosotros creemos que la figura de Rafael Correa es importante para garantizar y para ir radicalizando este proceso. Obviamente nadie tiene la popularidad, el apoyo, el impulso y la iniciativa que tiene Rafael Correa, además de contar con la unidad que genera frente a todo el pueblo ecuatoriano y sobre todo el movimiento país. Porque muchos dicen, bueno, si Rafael Correa no se lanza, difícilmente, eso dicen, no pienso yo, ojo, el movimiento país va a perder. ¿Tú crees eso? Yo no creo. No, yo creo que trasciende más allá de una persona también, ¿no? Ese sería el segundo escenario. Creo que el pueblo ecuatoriano no puede olvidar lo que pasó en el neoliberalismo y afortunadamente, como ha dicho el propio presidente, la oposición es tan mediocre que no genera ni sus procesos de unidad, a pesar de que les une el capital. Entonces, por ejemplo, Guillermo Lasso ya prácticamente ha lanzado su candidatura. Por otro lado, gente que estuvo cercana incluso al proceso, como fue el presidente de Avanza, sí, González, también está generando un totalmente proceso individualista. Entonces nosotros vemos que esa oposición va a entrar fragmentada al escenario. Pero eso no significa que es débil. Claro, eso no significa que es débil. Están fragmentados, pero tienen el capital y tienen el apoyo del imperialismo. Exacto. Y con ello nosotros debemos entrar a un proceso de movilización para construir poder popular, porque esto tiene que trascender de una persona y convertirse en una corriente que radicalice y que garantice el proceso. ¿Eso qué quiere decir también en país o en el Movimiento Unidos? Que ya no solo debemos generar los candidatos, sino que debemos generar cuadros políticos y servidores públicos que sean políticos y que estén acorde al momento histórico que nos toca vivir. Y que se vaya dentro del proceso de poder popular. Porque, por ejemplo, este artículo que lo leíste rápidamente, que hace Mario Sanoje, que dice que no se puede comparar el kirchnerismo a lo que pasó en Argentina con lo de Venezuela, con el chavismo, o en este caso el Ecuador. Yo me pregunto, en el caso del chavismo ha habido un trabajo muy importante de las bases hacia un poder popular, mi querido... Juan Francisco Torres. En el caso del Ecuador, ¿cómo estamos con esa organización de bases que tanto se ha criticado, que no ha habido un trabajo de bases, de un proceso realmente que construya y se radicalice, como es la posición de ustedes como Partido Comunista Ecuatoriano? ¿Qué pasa en ese sentido? Tendríamos que analizar cuál sería la lectura en las próximas elecciones, si no se empieza a trabajar o si no se da ese sentido y esa radicalización hacia lo que es la construcción a través del poder popular. Así es. Ahí la consigna que ha levantado el Partido Comunista Ecuatoriano ha sido Unidad para la Radicalización, porque necesitamos estar unidos con todos los sectores progresistas, democráticos, patrióticos, entendiendo que el enemigo en este momento es el imperialismo y hay que buscar la segunda y definitiva independencia como un proceso de transición al socialismo. Y lo otro, la construcción del poder popular para ir al socialismo. El poder popular, desgraciadamente para la izquierda, ha sido únicamente una consigna vacía y carente de contenido. Pero, por ejemplo, nosotros hemos visto lo que ha pasado en Venezuela. Y nosotros tenemos experiencias históricas como la Revolución Rusa. La revolución no la entendemos únicamente que viene desde arriba. Desgraciadamente en este proceso le tocó asumir a quienes están dirigiendo este proceso. Pero eso no quiere decir que no puede haber participación desde abajo. Muchas veces las organizaciones sociales de la misma ciudadanía no ha tenido el alcance histórico que le ha tocado asumir en este momento. Pero, ¿qué es lo que nos toca hacer? Desde nuestros pequeños grupos, organizaciones y desde la ciudadanía, comenzar a organizarnos para entender que este proceso no le pertenece sino al pueblo ecuatoriano y es producto de la historia de lucha que hemos tenido las organizaciones, incluso organizaciones históricas como la CONAIE o la CTE, que desafortunadamente están con malos dirigentes, pero eso no quita el mérito de la organización. Y las bases pensarán también diferente, ojo, ¿no? Eso hay que también... Y eso también hay que retomar, porque en la medida que nos quiten incluso lo simbólico de las organizaciones históricas, también nos van a ganar el debate de las ideas y el debate simbólico, sí, la batalla simbólica, porque con eso también construimos revolución. Y todo ese lenguaje de ideas, de manejos coyunturales, sistemáticos, ¿verdad?, que ha venido el imperio a través de nuestros países realizando, lo que pasó en Argentina, toda esa simbología de los lenguajes que nos van metiendo en nuestro imaginario cosas incorrectas, que despreciemos lo que se está viviendo en nuestros procesos y no cuentan lo positivo. Y ahí hay que uno enterarse. ¿Querías decir algo, mi querido Abraham Paucar, para ir ya terminando? Lo que decimos sobre, digamos, de la CONAI, ¿no? Verdaderamente hay que buscar la unidad con las comunidades, con los trabajadores, los estudiantes, a nivel del país. Y así se puede, digamos, formar, digamos, cuadros para poder, digamos, crear una política nueva, enfrentar, digamos, defendiendo los principios nuestros de las comunidades. Nosotros como comunidad... siempre ha venido viviendo, por más que nos han querido romper los gobiernos del turno, las comunidades cada vez se va creciendo. En los actuales momentos dice que la CONAI está dividida, pero no es así. Las comunidades existimos, nosotros vivimos con nuestras propias vivencias y estos problemas nos hace reflexionar y nos hace más fuerte y buscaremos mayor unidad y esto será nuestra fortaleza. Es un aplauso, mi querido Dani, ese es nuestro pueblo, nuestra gente. Que cree en nuestro país, que trabaja por el país, que hay, como en el caso de Labrán, un líder comunitario, defensor de las tierras, hasta la cárcel fue para ir a defender a su tierra, a su gente, sus derechos comunitarios. Y de esta manera hay estos jóvenes como que integran el Partido Comunista Ecuatoriano y hay otros tantos frentes colectivos y de bases que están dispuestos a defender. Pero también esa defensa tiene que ser, aparte de ideas, de acciones y de construcción y de la radicalización desde el poder popular, como bien lo decías el Juan Francisco Torres. Mañana, ¿qué va a pasar? Porque las enmiendas ya tengo que irme, el Daniel está sufriendo porque tengo que cortar. Mañana es invitar a la gente a respaldar, porque también no se ha dado mucha difusión, y en eso tengo que decirlo, el Estado no ha dado la correcta difusión, así como bombardean miles de propagandas de otras cuestiones, deberían haber hecho todos los días una cuestión de cada enmienda por día, para que la gente sepa que las enmiendas son favorables en la cuestión de tierra, en la cuestión laboral, en la cuestión del agua, en otros factores que desconocemos. Lo que se ha dado y que hemos dado pauta también los medios de comunicación es que solo se hable de la enmienda de la reelección indefinida. Eso no es todo. Las enmiendas son importantes y la participación ciudadana es vital para la mantención y la construcción. El que piense diferente está fuera del pilche, como decían nuestros abuelos, para no decir otra cosa. Bueno, desde el día de hoy, con distintas organizaciones, nosotros vamos a estar en vigilia, ¿sí? En vigilia dentro, en Asamblea Nacional, en sus alrededores. Además de eso, o sea, como... tú decías, o sea, contamos con la presencia del Diego en la asamblea, que también nos permite estar adentro y en la movilización en las calles, porque hay que recuperar también las calles. Exacto. Antes que nos gane la oposición. Con paz, ¿no? Obviamente, con sin paz. Violencia. Y el día de mañana, la agenda que nosotros estamos planteando es movilización en asamblea. Cercamos la asamblea, vemos que está debatiendo los asambleístas adentro, empujar para que se aprueben las enmiendas y sobre todo resguardar para que no haya estos grupos de oposición y conspiradores que son violentos para que conspiren la reunión de mañana, que es una reunión histórica en la Asamblea Nacional. A decirles basta a estos guairapamushcas, a defender nuestros procesos con nuestros errores y virtudes. Hay que tomar muchas acciones de reconstrucción, de liderazgo, de una serie de cosas, de esas bases y de ese poder popular que nos hace falta. Pero bueno, estamos aquí y vamos a defenderla. Cuéstele a quien le cuéstele, mis queridos amigos. Es la única manera, ser frontales. Y mañana pues hablaremos sobre los comicios en Venezuela, hablaremos de esos olores, sabores y texturas. No se olviden que del 16 al 18 de diciembre se realiza el encuentro Navidad con diversidad cultural, artesanías con identidad en la Casa Colpin. La entrada es totalmente gratuita. Mañana seguiremos hablando. Me voy. Mil disculpas, Dani, por pasarme. Hasta mañana. Calla Cama. Nos vemos. Un abrazo fuerte. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.